Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, qué lindo día, qué lindo, hermoso. Hermosa mañana. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en este programa que sale todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 en todo el país, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, una linda muestra de primavera porteña, acá de las manos de Blas Martín. Buenos días, Blas. Saluda, mueve la cabeza para saludar porque sus manos obviamente están ocupadas en ponernos en el aire. Muy bien, empecemos con un Rosh Hashanah, porque es el final, es hasta hoy, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. A ver, alguien que me lo explique, si está ahí. No sé. Domingo a la noche empezó y se supone que hasta el martes... No tengo idea. Si es hasta la primera salida del sol del martes o lo que sea. No importa, igual. Saludemos a todas y todos aquellos oyentes, oyentas que, practican, están dentro de esta religión judía que considera que estamos en el año 5776. Mira, ¿cuántos años? 5776, acabo de decir. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Claro, bueno, qué sé yo. ¿Más saludos tiene? Tengo saludos iniciales, en principio, para Lucre de Zumba la Turba, que está allí en Córdoba, y hay otros saludos también que iremos desgranando a lo largo de la mañana, seguramente, como para Perla del Valle, que está del otro lado de la cordillera. Es de estas luchas que hoy, por ejemplo, de movida casi, nos vamos a ir a San Juan por este derrame de cianuro que ha ocurrido, entendemos que sobre el río Hachal. Lo vamos a entrar en eso en un ratito nada más. Y del otro lado, justamente, del otro lado de la Barrick, y luchando contra la misma Barrick, están la gente de Creando Valle, y ahí está Perla del Valle. Bueno, dígame algo, ¿a dónde vamos? ¿Quiere ir a música ya? ¿Qué hacemos? Ya está. No sé, dígame usted. Como usted diga, yo no tengo problema. Nosotros podemos entonces vamos a un tema musical rapidito, así empezamos la mañana con todo. Hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer. Nada es lo que te parece. Día presión, noche evasión. Siempre amanece. Thank you. y el negro te van a pagar. La mafia se va a aprovechar y el negro te van a pagar. La mafia se va a aprovechar. Ay, Soledad, no me dejes, Soledad, no te vayas, Soledad. Ay, Soledad. La soledad se apodera de la ciudad. Al miedo no hay sistema de seguridad. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos nuevamente en este Enredando las Mañanas 377. Ajá, muy bien. Bueno, habíamos comunicado recién que nos íbamos a Hachal y justamente nos vamos allí porque hubo un derrame en Veladero de la Barrick, un derrame que, bueno, vamos a ver a qué alcance ha tenido y hasta dónde la preocupación debemos tener, qué tipo de preocupación debemos tener, o si se minimiza, como dice la empresa y algunos funcionarios sanjuaninos. Para eso ya estamos comunicados con Gustavo Germán. Buenos días. Sí, buenos días, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, por favor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a empezar por ahí. Bueno, lo que ocurrió es lo que se ha posteado por las redes sociales. De todas maneras, certeza plena de lo que ha ocurrido no lo sabemos porque solamente lo sabe la empresa. Uh-huh. y la empresa brinda la información que quiere. Es decir, estamos viendo que hay un comunicado donde se minimiza todo y se dice que ha sido únicamente la rotura de una válvula. El mismo ministro de Minería de la provincia ha dicho que ha sido la estopadura de una válvula. Minimizan el tema. No pensamos que sea así. De todas maneras, la información ha salido de la misma mina, uh-huh, mineros que trabajan arriba. Y bueno, se habla de, de algo más grande, pero la verdad no la vamos a saber, porque lamentablemente la minera cuenta con la complicidad del gobierno de la provincia. Entonces, acá se tapa todo, acá se tapa todo. Claro, no es lo mismo una rotura de un dique de cola, por lo que entiendo, que una válvula que tenga una fuga. Exactamente. De todas maneras, no se trata de la rotura del dique de cola en sí, sino que se habla de la rotura de un caño del dique de cola. Lo que pasa es que, las informaciones que aparecieron, que salieron de la mina, obviamente gente que trabaja arriba y gente que no se va a identificar, porque cuando algún empleado pasa a trabajar, inmediatamente tiene, antes de comenzar a trabajar, tiene que firmar un contrato de confidencialidad, ¿no es cierto? Me imagino, claro. Pero bueno, sabemos que cuando hay incidentes graves siempre algo se comenta. Lo que se dice es que es una persona que ha bajado y, bueno, ha comentado el tema acá. Sí. Es la rotura de un caño que supuestamente se habría producido por la presión de la nieve. Hace un mes prácticamente que está nevando con muchísima asiduidad en el campamento, está cayendo mucha nieve. Ahora, a ver, un emprendimiento de esa envergadura no va a tener precaución de tener resguardados los caños, sabiendo la cantidad de nieve que cae, para que un caño se rompa por la presión de la nieve. Poco creíble el tema, ¿no es cierto? Habla por lo menos de una falta de mantenimiento, ¿no? No, es que supuestamente esos caños no pueden estar puestos para que la presión de la nieve o lo que sea, claro, los pueda romper. Lo más factible es, nosotros estamos en una zona altamente sísmica. Nosotros venimos teniendo movimientos sísmicos imperceptibles ahí todos los días, pero hemos tenido en los últimos 15 días algunos movimientos bastante importantes que se han sentido mucho, sobre todo en lo que es la ciudad de San Juan. No queda exenta la parte de la cordillera, estamos en el límite con Chile, cualquier movimiento en Chile también repercute. Lo más factible es que esto haya sufrido por un movimiento muy fuerte que hubo la semana pasada, y eso puede haber producido la rotura. Originalmente se hablaba de un derrame de 15.000 litros de cianuro y de mercurio. Es una cantidad sumamente importante, y eso sí puede producir contaminación. Lo que ustedes estaban realmente también se preocuparon es porque inmediatamente vino la policía minera, ¿no? Cuando llega hay como una alerta. A ver, la policía minera tiene que hacer relevamientos y monitoreos periódicos en el campamento. Es decir, la policía minera está para eso. No sabemos nosotros con qué frecuencia se hace, pero seguramente un par de veces al mes tiene que hacerse. Lo que nos hemos enterado, lo que pasa es que cuando falta información, se genera el rumor. Y cuando se genera el rumor, después los funcionarios se enojan, porque terminan acusando a la gente de las redes sociales de crear caos, de crear pánico, pero hay información que debería ser pública, y lamentablemente no es pública, no se puede acceder a la información, porque lo pelotean a uno, no se la dan, le dan información mentirosa, se ocultan las cosas. Entonces, la empresa dice una cosa, un funcionario dice otra, el gobernador dice otra, y ya cuando sobre el mismo incidente tenemos tres o cuatro versiones, ni siquiera se ponen de acuerdo para mentir. Entonces, eso es lo que genera el pánico en la gente. Claro. Nosotros acá en Hachal, en lo que es la villa de Hachal, la parte del centro, no deberíamos tener pánico por la sencilla razón de que el agua que nosotros tomamos acá es de un acueducto de agua dulce que viene de otro lugar. Nosotros no tomamos agua del río Hachal. Ahora, agua del río Hachal toma la gente de Rodeo, de Iglesia, y aguas abajo, toda la zona rural de Hachal, y ya yendo hacia el este, para el lado de la provincia de San Juan, sí, todas esas localidades son las que pueden llegar a sufrir. Veladero está ubicado en la cordillera, 5.000 metros de altura, sobre la cuenca de un río que se llama el río Las Taguas. Uh-huh. A su vez, ese río alimenta a otro río que se llama el río La Palca. Y ese río es el que vuelca aguas en el río Blanco, río Hudson, ¿no es cierto? Claro. Es decir que la contaminación tampoco es inmediata. Claro, claro. Porque estamos hablando de que, bueno, es un río que alimenta a otro, que alimenta a otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El río Blanco, el río Hachal, después alimentan el río San Juan, y esto termina para el lado de Catamarca y La Rioja con el río Bermejo. Uh-huh. Es decir, que de última, si hubiera una gran contaminación, terminamos afectando otras provincias también. Claro, sí, sí. ¿Eh? Claro. Ahora, el día de ayer se han tomado muestras de agua. Perdón, ¿quién tomó las muestras? ¿La municipalidad? Bueno, las muestras, obviamente, con la psicosis que hay y todo, el gobierno en eso sí estuvo rápido de reflejo, el gobierno ha tomado muestras, pero como se ha roto la cadena de confianza y ya nadie confía en nada, uh-huh. porque acá nosotros en Hudson no tenemos laboratorios para hacer análisis de agua. Claro, esto tiene que ir a San Juan. Uh-huh. Y si nos mienten en un incidente, y nos mienten en un montón de cosas, nos pueden llegar a mentir también en los análisis del agua, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, el gobierno ha tomado muestras de agua uh-huh. Con lo que se llama un monitoreo participativo. Monitoreo participativo que se hace participar a gente, a civiles de la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Ha participado gente que es... que viene hace muchos años peleando por el tema del agua, que tiene experiencia, que conoce y todo. Ahora, sí, se toma la muestra de agua, se fajan los recipientes, uh-huh. pero tampoco nos da la seguridad de que o nos mientan en el análisis o se cambie después el agua. Sí, porque, claro, a ver, vamos a ser sinceros. Se ha tomado paralelamente, esta gente ha tomado otra muestra más, es decir, un doble de muestra, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso se está haciendo analizar en laboratorios particulares. Ah, ajá. Ah, está bien. Y eso tiene un costo y sí, bueno, claro, claro. Vamos a ver que el gobierno se haga cargo, la empresa, de pagar ese costo, porque, a ver, acá hay que tomar muestras en las plantas potabilizadoras, que hay varias de la zona rural. Hay que tomar muestras en diferentes lugares del río y sobre todo río arriba. Claro. Es decir, aguas arriba hay que tomar. Sí, y sí, después también hay que tomar muestras de agua subterránea. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que toda la nieve escurre y bueno, de los glaciares sale el agua. Es decir, uh-huh. Por ahora nos interesa el agua superficial, pero esto no quita que también hay que monitorear el agua superficial. El agua subterránea, dice usted. El agua subterránea, perdón. Claro, sí. Supuestamente hoy al mediodía van a estar los resultados de las muestras que se han tomado ayer. Tanto las muestras del gobierno como las muestras particulares. Ajá. O sea que para la tarde ya podemos tener alguna para la tarde podríamos tener los resultados de ver cómo está el tema, ¿no? ¿Eso se hacen públicos siempre o es en este caso que van a hacerse públicos? Generalmente Barrick siempre una vez al mes, una vez cada dos meses hacen el monitoreo participativo, llevan gente y toman, pero eso forma parte de un circo, porque esto es igual que si uno quiere ir al río a la minera, pide permiso y va y lo llevan, pero es un tour guiado. Eso, uno claro, dice, quiero ir allá, no, allá no se puede entrar, esta parte está vedada, muestra lo que ellos quieren directamente. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Ir arriba no es que hay un... solamente la policía minera tiene acceso irrestricto a cualquier lugar. Claro. Pero no el periodismo, no un programa de televisión, no. Hay lugares que directamente están vedados. Ellos muestran lo que quieren. Uh-huh. Con respecto al agua, el caudal de agua, la cantidad de agua, tenemos información de que hay escasez de agua y que inclusive la minera destruyó glaciares. Sí, la minera efectivamente ha destruido glaciares. Ese es uno de los motivos por los cuales ellos tienen las denuncias penales y está frenado el emprendimiento binacional Pascualama. Claro. Porque, a ver, Pascualama es binacional Chile-Argentina, uh-huh. pero el 85% de la explotación está del lado de Chile. Uh-huh. Es decir, lo más grande es en Chile, lo que es Lama, lo que es Pascua, perdón, ¿no es claro, cierto? Claro, claro, sí, sí. Lo que es Lama del lado argentino, nosotros vendríamos a ser el basurero, la escombrera de Pascualama, ah, bien. Por decirlo así. Bien. Bueno, ellos no solamente han mentido con el tema de los títulos de las propiedades, no han mentido con los informes de impacto ambiental, sino que está fehacientemente comprobado que se han cargado tres glaciares. Tres glaciares. Sí. Tres glaciares, Toro 1, Toro 2 y no me acuerdo el otro cómo se llama. Los han destruido y eso directamente es irrecuperable. Eso es irrecuperable. San Juan, nosotros estamos en emergencia hídrica, pero no de ahora, de hace muchos años. Sí, claro, claro. Ya de hace varios años. Cada vez tenemos menos agua. Bueno, a ver, quienes estamos en este tema siempre decimos que nosotros no tenemos agua porque el agua la ocupa la minera. Claro. Son muchos millones de litros diarios que ocupa la minera. Ellos dicen que no, que tienen un circuito cerrado y todo, pero no. Es decir, coincide que el agua empezó a faltar a San Juan cuando empezó a operar la minera. Claro. ¿No es cierto? Entonces, tenemos poca agua. Y para colmo, tenemos años donde estos últimos años ha habido poca nieve en la cordillera. Es decir, ha nevado poco. Claro. Y nosotros necesitamos que nieve mucho, este año ha nevado más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De nada sirve que en la temporada de nieve nieve uno o dos días y caiga mucha nieve. No, tiene que ser durante toda la temporada y tiene que caer una cantidad de nieve cada tantos días. Tiene que haber una periodicidad, ¿no es cierto? Sí, una acumulación de agua, claro. Una acumulación de nieve para que después eso porque se derrita. Porque ese agua escurre, claro. Ese agua tiene que escurrir. Claro. Porque los glaciares no son solamente los glaciares que están arriba, sino que también hay glaciares abajo, que son los que se llaman los glaciares de piedra. Claro. Entonces, de ahí escurre el agua. Sí. Ahora, bien. Si hay contaminación y los metales pesados decantan y contaminan ese agua subterránea, y sí, obviamente los ríos van a venir contaminados. Claro. Es decir, esto es algo que la verdad no la sabemos y no creemos que la vayamos a saber tampoco. Una pregunta porque más tengo por mi parte. Ayer, sí. ¿Cuánto le queda a Veladero? Bueno, Veladero en un principio habían dicho de que ellos tenían una vida útil de 10, 15 años. Pero eso ya pasó, ¿no? Llevan 10 años operando. Ah, 10 años, 10 años. Es decir, que les quedarían 5 años. Ajá. Les quedarían 5 años porque no han hecho ellos un replanteo de que hayan encontrado más mineral y estiren la... Pero de todas maneras vamos a tener en cuenta que dueño de Veladero es la empresa Barrick. El metal de oro está bajando en todo el mundo, tiene poco precio. No es que ellos pierdan plata, lo que pasa es que ellos pretenden ganar una X cantidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Y si no le cierran los números, cierran y se van. Claro, si no cierran los números, cierran la mina. Ese es otro problema, porque si nosotros supiéramos que ellos se van a quedar 5 años más, de última, uno les exige que hagan lo que se llama remediación ambiental, Ahora, si esto fuera una excusa para irse, nos dejan eso ahí arriba, y ¿quién soluciona las cosas? Y el pasivo ambiental quedará para la provincia, como ocurre en muchos lados de Canadá, por ejemplo, ¿no? Es decir, el pasivo ambiental queda para las provincias canadienses. Por eso el negocio es redondo, si no, no lo Basic sería. No puede, Basic no puede operar en su propia... Es decir, sí, ellos son canadienses, no pueden operar en Canadá. Claro. Bien. Entonces, lamentablemente es así, es decir... Aquí se ha peleado incluso, sabemos lo que pelea Famatina, sabemos lo que pelea Tinogasta, sabemos lo que se pelea con la mina de Agua Rica y todo. Y cuando los gobiernos son cómplices de las empresas y les ponen todo en bandeja y lo utilizan como una política de Estado, no hay pueblo que pueda con ellos. Lamentablemente es así. Gustavo Germán, muchísimas gracias. No, por nada, un gusto. Igualmente. Bueno, Gustavo Germán, ambientalista sí. en Hachal. Tenemos algunos mensajes de Perla del Valle justamente respecto a esto, algunos estímulos enviados que en un ratito los compartimos. adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no, dejemos que sea cierto. No, no, revienten las montañas. No, a la mina cielo abierto. La luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que él y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no, dejemos que sea cierto. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá volvimos nuevamente a este Enredando las Mañanas de este martes 15 de septiembre. Así es, 15 de septiembre. Está cerca la primavera. Efectivamente. Bueno, estamos ya con otro tema. Estamos en los tribunales de San Martín. Allí está avanzando un juicio que está en el marco de la mega causa el Campo de Mayo, por la desaparición de Ana María Martínez. Y si no me equivoco, ya estamos comunicados con Pablo Yonto. Buenos días. Hola, hola. Estamos aquí, Luis Angio. Luis Angio, Luis Angio. Buen día, Luis. Estamos aquí porque se va a hacer además un acto. Hoy había un día de audiencia en el juzgado por esta causa, pero yo ya te puedo poner en contacto con Pablo Yonto, que es el abogado querellante, para que te cuente las últimas novedades. Como quieras, Luis, perfecto. Perfecto. Hola. Hola. Buenos días, Yonto. Ah, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Luis decía había una audiencia. ¿Se suspendió? Hoy se iba a hacer una indagatoria a Río Sereñú, que es uno de los imputados en el caso de Ana María Martínez. Y bueno, hoy a la mañana la defensa ha planteado que no está en condiciones físicas de concurrir a la indagatoria y se ha resuelto que se le haga una junta médica ahora al mediodía, probablemente en el Cuerpo Médico Forense en Capital. Se lo va a revisar. Hemos puesto dos peritos de parte, dos compañeros médicos para que estén presentes. Se lo va a examinar y ahí se va a resolver. La Junta Médica tiene que resolver si está o no está en condiciones de ser indagado. Si está en condiciones de ser indagado, puede ser citado nuevamente acá o a veces se dispone que la indagatoria se haga en la casa. Así que bueno, vamos a ver de acuerdo a las condiciones en las que esté. Es una persona de 85 años, así que bueno, como gran parte de estos genocidas están argumentando cuestiones de salud para tratar de zafar de las indagatorias. Pero bueno, la idea es paso a paso seguir cada planteo que hacen, porque muchas veces hay avivadas o picardías para tratar de zafar de las indagatorias. Sí, claro, claro. Bueno, recordemos que Ana María Martínez hace 33 años que fue asesinada, ¿verdad? Poquito antes de la Guerra de las Malvinas. ¿Cuál fue la participación que ustedes como querella entienden de Río Sereñú? Eran oficiales del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, o sea, de Campo de Mayo. Uh-huh. Se los está indagando porque el hecho ocurrió en la jurisdicción del Comando de Institutos Militares, que uh-huh. controlaba la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces se los considera autores mediatos de los hechos que ocurrieron. Lo que todavía no se ha logrado es que se identifique a la patota que secuestró a Ana María y la asesinó en febrero del 82. Pero el grupo este de cuatro oficiales que se ha imputado y se está indagando son los responsables mediatos, o sea, los autores de las órdenes. Hola. Patotas. Sí. En la zona norte del Gran Buenos Aires. Falta identificar y ojalá detener, indagar y juzgar y condenar a los integrantes de la patota que la secuestró en febrero del 82. Claro, los responsables directos, digamos, del asesinato. Claro, materiales. Los autores directos, autores materiales, claro. Se llama del hecho. Estos son los autores mediatos. Bien. Ustedes ahora está por comenzar un acto, nos decía Luis Angió allí. Va a haber una reunión de la comisión de familiares con la jueza que recién acaba de llegar. Y lo que se le va a pedir es que la investigación continúe en la búsqueda de los autores materiales del hecho. O sea, que no nos quedemos con estos autores mediatos. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola. Bueno, sí, Luis. Sí. Gracias, Pablo. Le agradecemos a Pablo Santos porque estaba por entrar al juzgado para otra audiencia y nos dio estos dos minutitos. Uh-huh. Te comento, como decíamos, ¿no? Sí, estaba previsto hacer un acto aquí con integrantes de la comisión de familiares, amigos y compañeros de Ana María Martínez. Uh-huh. Hay está Vilma Ripoll, está Susana Saldúa, que también es delegada del Banco Mayo, militantes y compañeros de Ana María Martínez del Partido Socialista de los Trabajadores. Uh-huh. Ana María Martínez fue, yo diría, una de las últimas desaparecidas, secuestradas y asesinadas por la dictadura. Ya sí, estaban claro. en la última etapa, ¿no? En retirada, pero no, eso no fue motivo para que no siguieran uh-huh. con esa represión. Ana María Martínez se había venido a Buenos Aires porque ella era militante del PCT en Mar del Plata, y como así estuvo también perseguida, tuvo que venirse aquí. Claro. Trabajaba en una fábrica y hay algún dato de que se supone que hay un integrante de la fuerza de inteligencia de la policía que trabajaba en el Banco de Londres en esa época que la marcó para que la secuestraran, ¿no? Y la desaparecieran. Bueno. Entonces, ¿vos te vas a quedar allí? Yo me quedo aquí, sí, porque ya, como dijo Pablo, a las 11 está prevista una reunión con la jueza de la causa, con los familiares, ver cómo pueden hacer para que este juicio, que está recién en los inicios, uh-huh. no se demore, no se sigan metiendo chicanas de los imputados. Vienen diciendo, ya declararon el viernes unos. Uno se negó a declarar el viernes, ayer otro no se presentó, hoy, bueno, ya explicó Pablo Yonto lo de Río Sereñú. Sí. Y son todas las técnicas que tienen ellos, y Pablo lo explicaba fuera de aire hace un ratito. Es una técnica y es un mecanismo que utilizan en todos los juicios, no es en este solo. Tratan de ver cómo cómo pueden escaparle a la verdad y a la justicia, ¿verdad? Sí, claro. Luis, hay una foto que publicó Infojus de sí. uno de estos genocidas burlándose. ¿Es Río Sereñú el que está ahí? No. ese es el... un militar que se llama Apad, de apellido. Ajá. Y él es el que justamente, creo que jueves o viernes, se negó a declarar, y cuando salió tranquilamente con su mujer, porque no está detenido, aunque está imputado, uh-huh. en la causa, y salió provocando a los familiares cuando, bueno, lo menos que le pueden gritar en la cara es asesino, y este individuo salió a provocarlos y demás. Ese es el personaje siniestro que está involucrado en esta causa. Sí, la foto lo muestra sacando la lengua, expliquémoslo para quienes no ven la foto, ¿no? Ostensiblemente, una cosa absolutamente grosera. No, te lo pregunté porque, honestamente, yo de Río Sereñú, el último recuerdo así en fotográfico que tengo es una tapa de la revista Humor, es decir, una caricatura de Río Sereñú. No tengo fotos más recientes. Entonces digo, ¿será este el que sacaba la lengua? Es posible, de todas maneras, ¿verdad? Claro, no, era otro siniestro personaje. Otro siniestro personaje, Apad, sí. Es Jorge Roberto Apa. Jorge Roberto Apa. Uh-huh. Él está procesado y detenido en su casa por el rol que le cupo en la causa de la contraofensiva montonera. Ajá. ¿Se acuerdan de esa? Sí. También de esa cacería que hicieron con los compañeros de montoneros. Uh-huh. Así que bueno, aquí ya te digo, están llegando más más personas, está también el compañero secretario general de SUTEBA, que es uno de los integrantes, Cáceres, que es uno de los integrantes de la comisión, y esperemos que a la salida trataremos de tomar algún audio de lo que se pueda decir en cuanto a la reunión que tuvieron con la jueza de la causa, ¿sí? Uh-huh. Y que lo podamos quizá, bueno, pasar en alguno... Alicia Vences, la jueza, uh-huh. que quizá, bueno, en algún otro programa del Enredando la Mañana podamos tener el audio de algunas Bien. Declaraciones de ella. Está buenísimo. La seguimos entonces, Luis. Muchas gracias. No, por nada. Buen día. Chau. Un abrazo. Luis Angió, integrante de Otras Voces, Otras Propuestas. ¡Esto es un asalto! Y los ladrones cazan primaveras. Suenan las alarmas, pisan tus talones. Y te corre el culto por tus tapiceras. Los hechiceros de la mala magia pegan, nos hacen ganas y lloramos. Los hechiceros de la mala magia juegan. Arriba contra la pared, nos allanaron los sueños prohibidos, se esfumaron arrastrándote, magia de brujos desapareció. Los hechiceros de la mala magia matan, desaparecen clandestinos, los hechiceros. Nos matan de miedo con sus poderes como policías. Ya no cazan brujas, brujos cazan credos. Los hechiceros de la magia más horrible te llevan preso. Sus brujerías pueden volverte invisible. No habrá regreso, no. Y aunque un buen día se acabó la brujería. Qué picardía, jamás hubo desquite. Tené cuidado, mira para el costado, que si el pasado te hechiza se repite. Cuidado con los brujos infiltrados, camuflados de particular, Clark Kent. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno. Sí, me quedó esto, a ver, antes de avanzar con el siguiente tema, Perla del Valle, entonces, desde Chile, desde el otro lado de la cordillera, ahí nomás, vecinos, como lo decía bien Gustavo Germán, el emprendimiento Pascualama, ¿no? En la resistencia al emprendimiento, nos dice salud y alegría, mucha fuerza, que caiga la Barrick esta vez por el retiro inmediato de las instalaciones mineras de la cordillera. Fuera, mineras de las nacientes de la vida, ahora. Bueno, Perla del Valle. Muchas veces la hemos tenido acá también, hablándonos desde ese lado de Pascualama. ¿Mm? Así es. Bueno, ayer se cumplieron 7 meses de la Campe Copiwini. Uh-huh. Ahí estuvimos compartiendo esa conferencia de prensa en ese lugar tan céntrico y tan porteño, donde aparentemente la mayoría de la gente no se para ni a mirar, y sigue siendo así. Cada vez el acampe es más grande, ya es uno de los grandes de los pedidos, es justamente necesitan algo, un camión, alguna manera para poder llevar todo lo que la gente lleva para llevar a la provincia, claro, para todos los las faltas, las donaciones de ropa, que hay. Desde esa carpa inicial hay carpas y carpitas. Uh-huh. Y bueno, y con un espíritu de seguir luchando. Y de esperar, a pesar de que ya queda muy poco tiempo para que se vaya la presidenta, a la que le están pidiendo que sea atendidos. Así es. Porque han tenido muchas adhesiones, ha venido gente de todos lados, pero necesitan que les dejen estar en su tierra. Mm. La tierra de ellos, la tierra para trabajar. En su tierra, con su cultura, con sus tiempos. Exactamente. Con su clima. Y con su propia forma de comer y de cultivar lo que se come. Comenzó con el comunicado que emitieron, y que es lo primero que vamos a escuchar, el comunicado que leyeron al comienzo de la conferencia. Copiwini, compañía de pueblos originarios del norte argentino, integrante de la primera cumbre nacional de pueblos indígenas de Argentina, que agrupa los pueblos de todo el país. Nos pronunciamos ante el genocidio silencioso. En este 9 de septiembre se cobró la vida de un hijo de la tierra, Oscar Sánchez, un hijo del pueblo Con. Primero, hemos trastocado nuestras vidas por nuestras tierras, nos hemos trasladado a vivir en el acampe a 5 cuadras de la Casa Rosada, en espera de ser recibido por el gobierno nacional, pues somos desoídos y discriminados por los gobiernos provinciales en el Chaco. Segundo, mucho hemos esperado, casi por cumplirse 7 meses, el gobierno que se dice de los derechos humanos, aún no nos recibe. ¿Será que no reunimos la condición de seres humanos? humanos que podamos ser sujetos de derecho. Este comportamiento del gobierno nos remonta a que los primeros invasores que se debatían filosóficamente si los hijos de la tierra teníamos o teníamos alma para merecernos el perdón de su Dios. Tercero, en realidad de autoridades indígenas, es que buscábamos esta entrevista tan esperada como deseada por nuestros pueblos. Pueblos que apuestan al diálogo y que aún depositan confianza en las instituciones del sistema democrático. Pero ustedes, funcionarios de las instituciones del Estado, en este dilatar de audiencia pedida, nos van mermando la voluntad y la credibilidad en este modelo. En esta larga espera, cada día que pasa, y cada hora que se dilata, dicho encuentro avanza las agujas del reloj de la muerte lenta, con una larga lista de vidas que en este proceso, bajo este gobierno, han sido víctimas. Represión, bandidaje, inadmisión, son los flagelos que azotan a nuestras comunidades. Oscar Sánchez, un niño de 14 años, es asesinado por la negligencia del Estado. Solo por ser indio, se suma como una más en esta larga y triste lista. Cuarto, este gobierno conoce todo lo que nos está pasando, pero no estamos en su agenda de interés. Prefiere mirarse en el espejo de Europa y criticar la muerte de un niño sirio en una playa, para no mirar la desidia de un país. Está exterminado pueblos enteros en el más absoluto silencio. Quinto, entendiendo que falta muy pocos para que la presidenta abandone el sillón del gobierno, despedimos con duras críticas su mandato, apostando que el gobierno entrante modifique su estrategia de gobierno hacia nuestros pueblos. Coincidimos con Jorge Capitanix, gobernador de la provincia de Chaco, en que las causas de muerte de Oscar Sánchez son culturales. Desde la década ganada, cultural es la corrupción de clases políticas. Cultural es el robo del Estado. Cultural es la discriminación al indio. Cultural es la mentira de los gobernantes. Cultural es exterminar indígenas para que quedarse con sus tierras. Por todo esto, convocamos a todos los que se sientan hermanos en el dolor de nuestros pueblos, por el robo de nuestras tierras ancestrales, el despojo de lo poco que nos queda, la represión y la muerte, y por el crimen de un niño indígena, para que el gobierno oiga y dé respuesta a las demandas de vida que no están siendo escuchados. En este sentido, solicitamos que el próximo gobierno que nos incluya en la agenda de políticas públicas. Finalmente, expresamos por una manifestación nacional e internacional en cada rincón donde el Estado argentino esté presente. En cada legislatura, en cada casa de gobierno provincial, en cada embajada o consulado en el exterior, en cada lugar hay un ser humano pensante y sintiente, humano y solidario que entienda que un Estado que no defiende la vida o de los derechos de los pueblos originarios es un Estado que no será. Muchas gracias. Bueno, este era sí. Jorge Palomo de la comunidad Wichí, que hizo, leyó el comunicado. Aparte de eso, estaba Félix Díaz, que tomó la palabra inmediatamente, donde también hizo su reclamo a este gobierno. Ellos en un momento hablaron de los abuelos y que los abuelos le dijeron, decían, dicen que no los van a recibir. y que se van a ir de este gobierno sin recibir a los que son los estos pueblos que necesitan esas tierras. Así que bueno, Félix Díaz siguió hablando, aparte de presentar a los demás integrantes de la mesa, que estaban un compañero del Chaco, un agente del SERPAG y Norita Cortiña. Así que bueno, escuchemos a Félix Díaz. De resistencia, de lucha en este espacio. Creo que es un espacio muy reconocido. La ciudadanía porteña, de que somos como un pueblo invisible. Gracias a la solidaridad de mucha gente hemos podido permanecer acá. Los momentos duros que hemos vivido, de las lluvias, el frío, que han sido como compañía de nuestra permanencia acá. Lo que se ha leído creo que es un resumen de todo lo que es la historia de los pueblos indígenas. Estamos cansados de repetir la misma triste historia. Por eso queremos dialogar con la presidenta de la Nación para poder hacerle entender de que esta situación no puede continuar. Pero lastimosamente no nos quieren escuchar, no nos quieren mirar la cara, no quieren reconocer la problemática indígena. Ojalá que todos los militantes hagan lo mismo, que no condicione nuestra lucha, porque nuestra búsqueda es la justicia. Pero estamos cansados de estar atados con la injusticia. La injusticia que produce muerte, hambre, con la carencia de no tener agua, de no tener una casa digna para poder vivir y cobijar nuestra familia. Territorio despojado, de donde proviene la muerte, ese despojo, que quiere ser invisibilizado por los gobiernos, tanto provincia como nación. Siempre deseamos que las puertas de la Casa Rosada nos abran para poder hablar sobre estos temas, para que podamos por lo menos respirar un aire fresco, un aire diferente. Lo vemos muy difícil, esa negativa que hace el gobierno nacional, que no quiere reconocer el problema. Cada vez más me siento muy, muy animado y motivado de seguir sosteniendo este reclamo indígena. Yo no represento a los líderes indígenas que niegan nuestros derechos indígenas. Yo represento a nuestros ancestros, porque nuestros ancestros están en nuestros corazones. No está en la función pública, no está en las ONG, no está en el gobierno. Los pueblos indígenas están en nuestro territorio. Ahí está nuestra historia, nuestra vida, nuestra espiritualidad. Por eso el reclamo es muy fuerte, a la vez importante, para que los gobernantes sepan de que la lucha indígena no se tiene que mezclar con las campañas electorales. Es una lucha que está reconocida por la legislación nacional, legislaciones internacionales. Y no queremos que nos digan que esto no tiene que hablar. Queremos hablar las cosas como son, porque la vivimos de día en día. Las muertes. Ojalá que no haya más Oscar. Ojalá que esos hermanos que tienen este problema hoy, que están en sus casas, vaya al gobierno y solucione. Y que no quite su DNI para que vote al gobierno de turno. Que le deje libre, que le deje decidir, no cambiando bolsitas de mercadería a cambio del voto. Estamos cansados de esa presión que todos los tiempos nos hacen para poder sostener a un gobierno corrupto. Un gobierno genocida, que quiere demostrar lo bueno, que no lo son. Por esa razón estamos aquí resistiendo, cada vez más debilitado físicamente, pero anímicamente estamos fortalecidos porque sabemos que la lucha es nuestra. Bueno, es esa lucha, ¿no? Justamente estamos recibiendo en este momento Urgente, dice, ahora mismo la comunidad Cuom de Riacho de Oro y San Carlos está en la ruta nacional 95 reclamando obras no terminadas de las viviendas y agua potable, salud, educación, electrificación rural. Están rodeados por la policía, por la Defensoría de los Pueblos de la provincia de Formosa. Doctor Gallucha no cumplió su intervención de resolver el pedido de estas comunidades Cuom. Mm. ¿Mm? Así que bueno, intentaremos también comunicarnos después. Esta conferencia de prensa tuvo también como oradora a Norita Cortiñas. Uh-huh. Y como siempre, ¿no? Esa lucidez, venir muy temprano, estar ahí presente. Apenas llegó, y como bien lo dijimos, se atrasaba un poquito, no empezó a las 10, sino que empezó a las 11, le quisieron ofrecer una silla y ella dijo, no, acá parada me quedo. Claro. Ahí está, es con esa fuerza que tiene, con esa misma fuerza, habló así. Tengo vergüenza, yo pido perdón a las comunidades, porque a mí me da vergüenza escuchar a los funcionarios públicos decir sin ningún empacho por televisión, mirando en la cámara, respondiendo a esta lucha por sus derechos, con mentiras, con desprecio, con indiferencia. Escuchar decir que es esta muerte es un hecho cultural. Me gusta que en este documento aclararon, porque todo es cultural. Poca la gente que entiende que lo que están reclamando es su tierra ancestral, su territorio. No quieren limosna cuando los enfrentan al grupo de su misma comunidad, haciendo ver que ellos tienen casa, tienen los servicios, ¿no? Son la gente que claudicó, que bajó los brazos, que se conforma con que le den esos beneficios, que son obligación del gobierno darlos en todo el país, y no diciendo la verdad de lo, por lo que están luchando. Entonces uno tiene una vergüenza muy grande, una vergüenza que los propios funcionarios que están ahora en campaña sean los que le mienten al pueblo. Es cuando los funcionarios, los políticos, especialmente los partidarios, critican a periódicos que dicen mentiras. Yo públicamente he dicho en un acto el otro día que estaba funcionario de la comunicación, que peor que decir una mentira desde un periódico es ocultar las graves situaciones que tenemos acá en este país. Es mucho peor el ocultamiento, el no querer decir una realidad, porque desde el gobierno hay órdenes, mejor de esto no se habla. Y esta es la verdad. Y yo digo que mucha gente ha claudicado. Por eso acá no está mucha gente que pertenece inclusive a organismos de derechos humanos, que caminamos casi 40 años pidiendo justicia, pidiendo verdad, y ahora es como que esta justicia que se pide acá, en esta esquina, no sea la misma que venimos pidiendo. Porque hoy no están nuestros hijos, también porque luchaban por el bienestar del pueblo, porque luchaban por la justicia social. Y nuestros hijos, nuestras hijas, no están por ese motivo. Nosotros, cuando las madres levantamos las banderas de lucha de ellos y de ellas, es porque ellos faltan, y cómo faltan realmente. Porque cuando se hacen discursos y se dice que se gobierna para 40 millones, es una mentira, no es verdad. Este gobierno no gobierna para 40 millones. Se olvidan de muchas personas que están reclamando año por año sus derechos. Y cuando el gobierno da algún derecho, otorga que es lo que corresponde, hay gente que piensa que hay que arrodillarse delante, cuando es obligación, cuando se asume un cargo como ese, dirigir un país, un pueblo, tienen que saber que se hace cumpliendo con todos los derechos humanos. Pena, la vergüenza que me da de tanta gente con la que caminamos 40 años casi juntas, que hoy han bajado los brazos, han claudicado. Así que hoy estamos acá volviendo otra vez a insistir. Qué vergüenza que siento. Tienen que volver a insistir todos los días que lo que están reclamando no es lo que le corresponde dar al gobierno, sino lo que le robó cada gobierno. gobierno, porque le echamos la culpa a Roca. Sí, empezó Roca, es cierto, un genocida, y hay que sacar cuanto antes ese monumento y dejarse de las alabanzas. Pero después de Roca, imitaron muchos gobiernos, muchos gobernantes, esa situación de apropiación de tierras que no son de estos que las apropian. En las provincias donde ya hay una banderita extranjera, especialmente quiero decir de China, que hay en Formosa y hay en el Chaco, están haciendo ya emprendimientos los chinos. ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando en las provincias haya emplazadas banderitas de distintos países y las comunidades emerjan de esa quietud y este silencio respetuoso que tienen por todos los que nos están enfrentando? Se levanten, desentierren las armas ancestrales y digan, bueno, queremos nuestra tierra hasta dejar el último hálito de vida. En este país no queremos más derramamiento de sangre. Es el compromiso de seguir apoyando esta lucha, este reclamo legítimo, justo, y que la presidenta especialmente escuche, porque ¿qué historia le va a contar a sus nietos cuando los nietos le cuestionen la parte esta de la historia? También va a contar mentiras, por eso lo que se escribe cada día queda y va a ser lo que va a figurar, que tiene que figurar en los libros y que tiene que figurar en programas donde se difunde educación para alumnos, que tiene que ser en base a la información legítima y verdadera. Cada vez que viene una madre, traemos nuestra historia de los 30.000 luchadores populares que no dieron su vida, se la arrebataron porque su lucha era justa. Entonces basta de violar los derechos humanos del pueblo, y vuelvo a repetir, gane quien gane, seguiremos luchando, abrazo partido, por lo que logramos en algunos cosas, pero por lo que tenemos que lograr. Gane quien gane, que se preparen a ver que este pueblo no va a bajar los brazos. Así que gracias y hasta la victoria siempre. Impresionante. La escuchamos ayer, nos emocionamos ayer, sí, y ahora volvemos a emocionarnos. Sí. Seguramente, esperemos que, en fin. Kopi Wini es una sigla de las cuatro etnias que están allí: Kom, Pilagá, Nguichi y Nivaclé. Están, como ya lo dijimos, en Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Va a haber un festival, digamos, en apoyo. Festival por los pueblos originarios de la Campe Kopi Wini en Palermo Club. Esto es el próximo sábado. Palermo Club queda en Borges 2454, es atrás del zoológico. Y la entrada, digamos, para participar de este festival es un bidón o dos botellas plásticas de agua, leche, por lo menos cuatro, alimentos no perecederos. Y en cuanto a donaciones, no se recibirá ropa. Entiendo que no, por lo menos hasta que no consigan camiones, que fue el pedido que se hizo. Que puedan enviar todo eso que ya no entra, ya no tienen dónde dormir, lo decía claramente ayer Félix. Bueno. Y aparte que se pierda todo eso, porque la realidad es que las lluvias que tuvimos en estos días perjudicó mucho a este acampe, y donde se perdieron muchísimas cosas. Bueno, esto está organizado por Earthrights Conservation de Argentina. Bien, el sábado próximo. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que agreste va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano

Ajá. Tampoco nos vamos a meter en eso. Quiero decir, tampoco nos vamos a meter en esta desconcentración. Bueno, qué sé yo. Se sigue desconcentrando el mercado. Bueno, sí, sí, ponele, claro. Ponele. Pero bueno, la compra de Clarín que ha comprado Nextel, al único que no le cayó bien fue al fondo buitre bueno que tiene Clarín, que es Fintech. Porque le pide un programa de negocios y usted sabe que Clarín no es muy demostrativo de los planes de negocios. Claro. Así que bueno, en fin, seguimos desconcentrando un poquito el mercado de las comunicaciones, ¿no? O no, qué sé yo. Me pareció interesante, justamente vengo de dar clase, de la escuela, vio cómo es esto, ¿no? Sí. Y hoy estaba dando justamente conductismo. No, la oyenta por ahí no sabe bien de qué se trata, pero bueno, estímulo-respuesta, podría ser una síntesis del modo de pensar de muchos científicos, de muchas personas en este tiempo, ¿no? O mejor dicho, característico del siglo XX. Tenemos distintas personalidades, Pavlov con su perro, Skinner con sus palomas, claro. El director de Los Simpsons, el mismo. Claro. O Watson probando con sus bebés, haciéndole justamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, ahora en el siglo XXI tenemos a un candidato a presidente que habla justamente sobre cómo debe ser la educación bien, bien, bien conductista. Escúchalo a don Sergio Massa. Avanzar en el diseño de una política de evaluación de unidades educativas y de docentes, con sistemas de premios para aquellos que cumplan las responsabilidades y también con un sistema de sanciones para aquellos que no cumplan con las responsabilidades o los objetivos previstos. ¡Ah, toma! ¿Qué le parece? Sí. Premios y castigos. Claro. Es decir, si la paloma llega bien al otro lado del laberinto para comer el maíz, está fenómeno. Si no, qué sé yo, un poquito de electricidad, alguna cosa. Claro. Bueno, al perro lo un mismo. Un estímulo. Un estímulo correspondiente, para una respuesta adecuada. Bueno, lo mismo podríamos decir que está sugiriendo Sergio Massa para la educación. Sí, uno de los estímulos que se utilizaron, tanto con el perro como con las palomas y demás, era dejarlos pasar hambre un tiempo, por ¿no? Supuesto, por supuesto. Claro. Este podría ser otro buen ejercicio, ¿no? Claro. Bueno, qué sé yo, tampoco nos vamos a adelantar en el tiempo, usted sabe. Dejamos la pelota picando, el oyente interpretará. Exacto. Bien, y habla un tema que se ahondó muchísimo en estos días, es la cuestión de la pobreza. Resolución del día de hoy es que la jueza Sarmiento le obliga al Ministerio de Economía a que va a tener que dar finalmente una cifra de pobreza. Esto es de hace unos minutos nada más. O sea, lo obliga a estigmatizar. Y usted sabe que el Ministerio se niega a eso. Claro. Se niega a eso. Aunque la presidenta, bueno, hace un tiempito lo estigmatizaba de esta manera, escúchelo. Una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Bien, una estigmatización, pero como es poquito, entonces está bien estigmatizar. Claro. Bueno, sería bueno que recuerde más cosas. Vio cómo es esto, a veces a uno se le pasa. Igual como el número, ya ahí queda muy claro que no era muy preciso. Si mal no recuerdo, en Alemania. Claro. Le piden un poquito más de precisión al Ministerio de Economía. Claro. Si va, 25-30% más de lo que dijo la presidenta, estamos en un lío. Claro. Pero a mí me interesó la solución que trae la Iglesia año tras año. Escuchemos la propuesta de Cáritas para solucionar la pobreza. En 1970, el padre Gotao creó la colecta Más por Menos, y a lo largo de este tiempo pasaron muchísimas cosas, buenas, malas, y siempre algo nos distinguió como pueblo, la solidaridad. Hoy, el protagonista vuelve a ser el mismo, vos. Domingo 13 de septiembre, colecta Más por Menos. Demos más para que otros sufran menos. Doná en parroquias, capillas y colegios. Bien, es que es curioso esto, ¿no? De la colecta más por menos. Primero porque hay un, bueno, finalmente un sufrimiento que hay que aliviar. Es decir, está bien que haya sufrimiento, hay que aliviarlo un poquito para que no sea tanto. Bueno, pobre subo siempre, justamente, Pablo. Claro, yo le iba a decir eso. Ah, bueno. Justamente le iba a decir, una de las cuestiones que me invitó a razonar justamente el pensamiento de esta semana es que como los gobiernos anteriores ya habían traído muchos pobres, habían ocasionado muchos pobres producto de sus políticas, el menemismo, la alianza, la dictadura, etcétera. Bueno, como ahora hay menos, supuestamente, igual no sabemos, pero suponga que hay menos, bueno, pobres igual va a haber siempre. Se puede mejorar, pero va a haber. Bueno, todo un síntoma de que estamos en un sistema capitalista, te excluye, ¿no? Sí. Y por otro lado, la idea, a mí me gustaría invitar al oyente, qué sé yo, le cambio el eslogan, En vez de que haya menos pobres, que haya menos ricos. Claro, entonces, fíjese, si usted invierte la carga, puede decir, si no hubiera ricos, tampoco habría pobres. Claro. ¿No? Bueno, qué sé yo, se la dejo picando, por ahí la podemos tomar alguna vez. Sí. Civechi lo retoma en uno de sus últimos libros, de sus últimos trabajos, en el cual dice, ¿no? Siempre hablamos del problema de los pobres, cuando en realidad deberíamos hablar del problema de los ricos. Ese es nuestro problema, ¿no? Hablo de Raúl Civechi, el periodista uruguayo. Yo creo que si hablamos de que en definitiva la guita va a algún lado, la pregunta es ¿a dónde va? Claro. Bien, así que bueno, le tiramos una soguita a la iglesia, si el Papa la quiere tomar, de este programa cortésmente se la acercamos. Bien, me permite una interrupción allí, por favor. Porque otra de las cosas de Cáritas es esta confusión lastimosa de solidaridad con limosna, ¿no? Claro. Claro. Esto es, también es una naturalización desde 1970, dicen ellos, y debe ser, sí. Si no antes. Sí, y un poco antes, claro, también, ¿no? Qué sé yo, hará unos cuantos siglos. Claro, sí. Igual, bueno, veo que esta política de, bueno, el mal menor, usted sabe cómo esto va progresando, ¿no? Va cambiando las formas, las expresiones, pero siempre está esta idea de que mal va a haber siempre, pobres va a haber siempre, etcétera. Problemas estructurales que no se pueden solucionar, pero sí podemos, qué sé yo, mitigarlos un poco, Claro. Y para eso ahí está una buena función de la iglesia. También, pensándolo, mire, la semana pasada al final no lo pudimos conversar, ¿no? Pero fíjense cómo los medios también se hacen un poco, sienten un poco de culpa ante una cantidad de cuestiones que se ven cotidianamente, ¿no? Es el caso de la foto esta que recorrió, por supuesto, los diarios, la televisión, la foto de este chico de 3 años, Ailán, muerto, que apareció muerto en las playas, y retratado con una fotografía muy paradigmática que algunos diarios en el mundo la pusieron en tapa y muchos la hicieron circular por internet, ¿no? El oyente sabe de cuál estamos hablando, ¿no? Sí. El argumento de los medios o de los directores de medios, de las empresas de medios, ha sido, bueno, que había que hacer una toma de conciencia. Ese fue un poco el argumento para poner esa foto en tapa, ¿no? Escuchemos lo que decían. Lo que decía justamente el grupo Clarín, de la mano de Nelson Castro, y retrataba justamente el diario español que decidió inicialmente ponerla en tapa. ¿Cuál es el razonamiento que operó para hacer esto? A ver. Esta foto es impactante, ¿no? Porque además, fíjense, no hemos visto una sola foto. Estaban los hermanos del nene, también muertos en la playa, ¿no? Esto generó, como generó muchos lados. Ayer nosotros le decíamos, entre nosotros mismos, aquí en la redacción de todo el equipo, con los productores, tuvimos una discusión sobre, bueno, ¿publicamos la foto, no la publicamos la foto?, que ya estaba subida en varios portales, y por supuesto todos coincidimos en que, duro como era un documento impresionante, era un documento periodístico, que no era algo que lo que mostraba era el morbo, sino mostraba una tragedia. Esta discusión que nosotros tuvimos aquí existió en prácticamente todas las redacciones, y en una de las primeras que existió, porque hizo punta cuando lo publicó, fue en la redacción del diario El Mundo de Madrid. Y este es un momento de esta discusión. Dos fotos durísimas, ¿no?, que han puesto el rostro de la tragedia. Pero esta para mí va a ser la foto que va a quedar. Es la foto que a mí, personalmente, me ha provocado un escalofrío, ¿no? Sí, es como la foto, padre. Y es la foto del fracaso. Es una foto que editorializa, informa y editorializa. Y la guerra es esto. Y la huida de los refugiados es esto. Y esto es una imagen que yo creo que tenemos la obligación como un medio de comunicar. Hijo de cualquiera de nosotros, porque no está disfrazado de ninguna etnia rara, está totalmente occidentalizado. Es un niño con unos shorts, una camiseta, es un niño moreno, pelo corto, podría ser hijo de cualquiera, de cualquier europeo. Bien, no es de ninguna etnia rara. Qué espanto, qué por plan. Favor. Bien, igual es interesante este razonamiento que supuestamente es transparente y ético y moral, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un problema que casualmente se ha seleccionado para tomar y desarrollarlo y divulgarlo, digamos, masivamente. Yo quisiera detenerme en dos cosas nada más. Por un lado, esta cuestión de, cómo se intenta desde un medio que en principio no es ni más ni menos que una empresa, uh-huh. Y uno se preguntaría qué es lo que más vende en una empresa. ¿Qué sé yo? Usted tiene un kiosco, uh-huh. Y vende caramelos. Bueno, usted va a poner el caramelo que más vende, uh-huh. Cerquita ahí en la góndola. Bueno, lo mismo hace un medio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más vende hoy en día? Y me preocupó que lo que más venda sea el impacto. Uh-huh. Claro. Quiero decir, que el impacto tenga que estar y que efectivamente eso genere una venta tal que todos los diarios lo pongan en tapa. Uh-huh. Sí, claro. Me parece, en principio, un problema bastante serio, ¿no? Uh-huh. Bastante, bastante serio. Y lo que viene un poco a desmentir esta transparencia, me parece a mí, ¿no? Esta transparencia que plantean los medios es la idea de que se ha tomado algo que no se venía desarrollando anteriormente. Quiero decir, si yo le preguntaba antes de la foto de dónde era la guerra, poco sabíamos. No es que eran temas habituales en los medios que han divulgado la foto. Claro. No es que se venía ni desarrollando la guerra, ni los conflictos, ni muchísimo menos se retratan todo el resto de las segregaciones o de los problemas de invasión, de guerras, de expulsión de las personas de los países, el problema de las fronteras nacionales. Uh-huh. Nada de esto se vino desarrollando en los medios. Y curiosamente esta foto nos habla de cierta transparencia, de que supuestamente con cierta moralina los medios se vienen a difundir. Bueno, me parece que deberían justificar eso en la práctica cotidiana. Claro, yo justamente te iba a decir eso porque no paró con eso, ni siquiera eso fue que hubiera la situación se revirtiera, sino que hace un día hubo 20 chicos que murieron en otro naufragio. Claro. Entonces, no es que eso hizo una, simplemente vendieron algo para vender algo y no para en pos de mejorar lo que está sucediendo. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente invita justamente al consumo más que a la reflexión. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión de que el impacto, cualquiera que nos impacta, si nos impactan en la calle, si uno impacta con el auto, si uno se impacta contra una pared, sí. Seguramente en ese momento no puede pensar. Uh-huh. Es muy complicado pensar. En todo caso pensará después, uh-huh. pero no en el momento. Por lo tanto, el impacto es algo que genera quizás algo irracional, como puede ser, por ejemplo, el consumo. Claro. Entonces ahí tiene, más o menos, me da la impresión, ¿no? Una cierta estrategia de venta bastante perversa. Primero por la deshistorización del problema, sistemático, además. Y en nombre de una supuesta transparencia y debate entre periodistas. Y por último, esta idea de que, en definitiva, fue todo generado para vender. Bueno, en fin, nos quedamos hoy con esto, si le parece. Sí, sí, sí. Yo quería decirte, Pablo, vas alejándote del camino al Pulitzer, ¿eh? Totalmente. Con este comentario, porque junto con esta foto de Chiquito Elian, aparecieron fotos del recuerdo, la del napalm en el Vietcong, la del buitre al lado del nene africano, es decir, todo es Pulitzer, y esta es posible que vaya camino al Pulitzer, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, ahí está. Ahí está, otra vez es la excepción, que supuestamente para eso es la función del periodismo. Es esa, digo, es habitualmente esa, uh-huh. o en todo caso, nos olvidamos que son empresas que venden noticias. Claro, claro. Claro. Sí, detalles, me parece, menores para pensar en estos tiempos. Exacto. Pablo, ya nos vamos, ¿eh? Tenemos algo más para cerrar. Sí, queremos recordar que el próximo viernes a las 17:30 partimos desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Viernes 17:30, Jorge Julio López a 9 años de su desaparición. Y exigimos al gobierno aparición con vida ya, castigo a los responsables, cárcel a Milani y todos los genocidas, apertura de todos los archivos, basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.